It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later. Otro día aquí en Escalada, en el Barrio Cultural. Estamos en nuestra querida Mosh Radio. Colón, querido, ¿cómo estás? Buenas noches, Maurito, ¿cómo andás? Buenas noches, T, ¿cómo va? Hola, Colón. Hola, Mauro. Muy bien, siempre. Contento de estar acá. Idem. Y sí, no nos queda otro día. Estamos frescos, sí, acá. ¿Escuchaste el apoyo ayer? ¿Por qué ayer? El Día Internacional. No, ah, el programa, no. Lo puedo, porque tenía naipes, tengo los jueves, ¿viste? Pero ¿se podrá escuchar eso? Sí, ¿no? Sí, cómo no se va a escuchar. La página Radio Salón, seguramente. Así es, estuvo muy lindo. Muy... ¿Lo escuchaste? Lo escuché. Empecé a prestar la atención bien una hora hasta que llegó gente y quedó de fondo y sonaba. Bueno, contame esa hora. Así que... Algo de esa ahorita. No me acuerdo nada. Olvídate. ¿Cómo? Mirá. Pero fue ayer el programa. Fue ayer, pero sí, me cortaron la luz de vuelta. Cuando te cortan la luz, te sacan... Usted parece un alumno de primaria. Le come la comida al perro la tarea y le cortan la luz. No, ayer en realidad se confundió. Pensó que era una servilleta la tarea y por eso se limpió. Pero porque no se veía. Tiene toda la intención. La memoria muy selectiva, Mauro. Sí, no, además me desestabilizó, ¿viste? Que antes no hacía falta la electricidad. Paso. Y ahora sí hace falta la electricidad. Sí, quieras o no. ¿Cómo puede ser, no? Que se haya vuelto tan necesaria, pero bueno. En no eso... quiere decir que nos corten ahora. No. Eso no, por favor, no, queridos. ¿Cómo anda, Dete? Bien. Gaby, ¿todo bien? Facu, ¿todo bien? Un viernes más. Tenemos de todo, ¿no? De todo un poco. Bueno, yo traje un tema para arrancar y después vamos viendo. Dale. El tema se llama Cheques. Trajimos una versión en vivo muy rabiosa, hermosa, muy rockeada. No la había escuchado. La escuché esta semana y por eso la traje. Con un riff muy enfermizo, dos solos de violas muy zarpado. Grabado el 4 de enero del 97 en la Plaza de las Naciones Unidas. Transmitido por la TV Pública, Canal 7. Tremendo, muchachos. ¿Cómo puede ser que el 4 de enero del 97 esté tocando el Flaco Spinetta en vivo un tema como Cheques gratis? Cuando pasamos de esos recitales grandiosos, gratuitos, a arpar dos lucas por ver a la Berguiso, por nombrar solo una banda y no ganar más enemigos, ¿eh? ¿Qué hicimos mal? No sé. La verdad que me da tristeza e indignación, pero bueno. Nosotros vamos a seguir disfrutando de lo magnificente de nuestro rock nacional, Cheques del Flaco. Luego te mudaste con tu secreto. canción. Hasta casi encuentro un narcotipa. Vos bailabas y decías, shake it, shake it, shake it, baby. Primer tema que escuché de Spinetta. Mira. No, esta versión, cuando salió. ¿Te gusta? Me gusta, sí. ¿El video, te acordás de T? Sí, sí, sí. Con en el subte de línea B, ¿no? Con Carolina Pereletti, que era su pareja en ese momento. Muy lindo video. Sí, pareja rara. Bueno, pareja al fin. Sí, ¿no? Obvio. Pero no la esperaba. Viene el flaco. Bueno, vamos a las noticias. Noticias porque quedaron tenemos cosas en el tintero de la semana pasada y de esta, de las que vienen. Sí, vamos a mezclar un poco. Arrancamos con la primera que falló el TAS, finalmente, Maurito, después de 14 meses. Se supo también, más allá de lo que se sabía, que River ganó el partido. Y después hablemos los castigos, que ya estaba desde septiembre el fallo, pero el TAS, supuestamente alguien tan transparente, no lo quiso dar porque había elecciones en el país. Entonces parece que no. Le dijeron, muchacho, esperemos. Así que bueno, nos enteramos de estas cosas, ¿no? Nosotros los hinchas nos enteramos de estas cosas. Bueno, River fue dos partidos de local sin público. Otra vez ya lo había. Es la primera vez que se castiga dos veces al mismo delito, ¿no? Diría algún doctor en derecho, Mauro. Bueno. Y dos fechas era muy poco. El juicio será pagado por River, la Conmebol y Boca también. Va a pagar. Angelici había pedido 10 millones de dólares. ¿Qué juicio? No entiendo nada. ¿Eso es Boca viva el TAS? Que sí, es, sí, bueno, sí, bueno, esto lo, que... bueno, todo lo que estos 14 meses de juicio lo van a pagar los tres. Boca pedía 10. No voy a decir Boca, voy a decir Angelici pedía 10 millones de dólares. Un delirio, sin palabra. Pero lo que también, porque está en el expediente, el que peor queda parado es Pablo Pérez, que va a ser nombrado varias veces hoy en las noticias, porque no le cree. Pablo Pérez no tenía nada, que lo haya atendido el oftalmólogo amigo del presidente de Boca, que no hayan, que los médicos de la Conmebol no hayan podido volver a entrar al jugador. Bueno, entonces me parece que se castiga eso. Está la foto, ¿eh? Sí. Le picó un mosquito acá. Sí, el parche. La verdad que bueno, eso de todo el fallo me parece lo más importante. No hay que tratar de engañar si sacar ventaja por algo que no tiene nada que ver. Bueno, qué loco, ¿no? Como todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Vamos a una que me quedó de la semana pasada. Ortigosa, la verdad que la primera vez que escucho un jugador en un reportaje, sin nombrar el club, dijo que un directivo le había pedido ir para atrás para no jugar la revancha con su clásico rival. El partido, hoy estuve consultando con mi amigo Mauro, gran memoria para eso. Sí, para eso. Sí, era Central contra Independiente, última fecha del torneo, que ahí se daban los cruces, ¿no? De la Copa de la Superliga Archa, que después ganó Tigre. Bueno, daba a entender que de deducción pura era ese partido que terminó ganando Independiente en 2-1. Ortigosa hizo un gol de penal. O sea que, bueno, perdieron. No le, porque lo habían eliminado a Newell's en la Copa Argentina Central. Entonces no le querían dar revancha, supuestamente. Ese era el argumento. Bueno, Coca, el DT de ese momento y el DT de ahora, y bueno, le salieron, lo trató de mentiroso y mala persona. Pero bueno, la verdad que es la primera vez que escucho que un jugador dice eso, ¿no? Qué feo. Qué feo. No, no sé si te recordarás el partido tanto, no creo, ¿no, Mauro? Me acuerdo que fue un domingo a la mañana. Pero, cancha Independiente. No, cancha Central. Ah, cancha de Central. Un penal medio inventado para Central, así que de los que a vos no te cobran y al contrario sí, y lo empata Pablo Pérez, que no me acuerdo de ese gol, no tengo el pero Pablo Pérez no jugaba en ese momento en Independiente. Sí, señor, la última fecha del torneo pasado. No, no es del anterior. No, del que salió, creo que del que salió campeón Racing. Hace un gol, el segundo le... No, era el... Es más, el centro del segundo no sé si no lo tira Pablo Pérez. Bueno. Rolando es el que se acuerda de esas cosas. Bueno, Rolando, que nos aclare un poco, porque yo tengo entendido que era el último partido, que viste que la Copa de la Superliga era... Ahora son zonas. No, era el último partido del torneo y... Empezaba la Copa del Cine. Juega con Argentina. Bueno, sabía que Pablo Pérez ya estaba en Independiente. Y bueno, está bien, listo. Es ese partido. Nada, me parece una noticia importante, no, y fea, como dice el Colón. Pero vamos a hablar de algo lindo, lo más lindo para mí de la semana futbolística, el Sub-23. Que, bueno, vamos a decirlo porque acá lo bancamos al Bocha Batista, que no le daban los jugadores, que armó el equipo, que ganó los 6 partidos, yo no me recuerdo, ganó los 3 del grupo y ahora ganó los... No, miento, perdón. Ganó los 5, los 4 del grupo, porque eran 5, y ahora ganó 2 partidos más. O sea, ganó todos los partidos. Un gran McAllister, el jugador del torneo. Gran, la verdad, jugando en su posición, como lo desperdició Boca, ¿no? Que lo puso de volante por Alfaro, en realidad, que era el técnico de Boca. De no ponerlo de enganche, ¿no? De enganche tiene todo. Pegada, goles, guapo, gambetea, le pega muy bien, no le erra el arco, si patea. Esto es para los Juegos Olímpicos. Bien. Queda 2 plazas. Queda ahora entre Colombia, Uruguay, que tienen un punto, juegan entre ellos, y Brasil. Olímpicos que se van a jugar en Tokio. Año. Ahora, yo puedo, mitad de año. Ah, qué bueno. Podría pedir una semana de vacaciones. Y bueno, acá le vamos me a meter. Me encanta los Juegos Olímpicos ahí en invierno, sí. En tu casa internado, viendo no, lanzamiento de bala con mano izquierda cambiada, no sé. Me encanta. Te veo todo. Es muy adictivo. Me he pedido semanas para eso, ¿no? Muy adictivo. Y para, bueno, sí, bueno, eso es mejor. ¿Quién pudiera? Bueno, el Mundial siempre. El Mundial no falla. El Mundial no falla. Bueno. El Mundial de Japón. Entonces seguimos con el equipo. Se puede. Bueno, ahora juega con Brasil el domingo. Ya salió campeón Argentina. Más allá que pierda con Brasil. Si le gana a Brasil, lo deja fuera. Creo que es otro incentivo. Y ganar los 7 partidos, que no sé si alguien lo habrá logrado. Repetimos, no le. Hay jugadores. En este equipo podría jugar. Porque hay que llevar 3 mayores, Chopo. A Tokio, se puede llevar sí o sí, o es opcional eso. Antes no era que si querías podés llevar 1, 2. No, o... creo que es opcional. Es un. Lo que pasa es que todos lo usan, eso. Pero... Y es que creo que este plantel le llevas, no sé, ¿qué le llevo? Pero debería ser opcional. Y una... sub-23. Y pero los Juegos Olímpicos, yo creo que es un torneo para. Con este equipo, este futuro, yo no desarmaría ahí. Apuntaría. Lo digo, yo llevaría. Ah, bueno, ya Messi. No, Lautaro Martínez, no, bueno, sí. Sí, no, ya lo ganaron. Ya. Lautaro Martínez está en, eso quería decir. Lautaro Martínez está, tres, está claro. En edad. Lautaro Martínez. Montiel está en edad. Hay varios jugadores que están en edad que podrían jugar. Ascacíbar, Barco, Azca, sí, el Mono Vargas. El Mono Vargas, muchos. Pero yo creo que eso sería. Yo apostaría al Bocha Batista con este equipo. Llevaría un arquero. No sé. Andrada, ponele. Un arquero de garantía, digamos, por decir uno, digo, ¿no? Llevaría un 5. Llevaría a Enzo Pérez, yo. Lo convencería a Enzo Pérez si quiere jugar. Y bueno. Lisandro López había intentado. Licha López, pero le dijo que no porque iba a apuntar más a su última etapa en Racing. Bueno, digo así, tiro nombres, ¿no? Son 3 mayores. ¿Sería eso, Chopo? Bien. Apostar a este equipo, digo yo, que no traigan, que no los cambien. Si estos pibes ganaron todos los partidos, ponen cómo les. Se merecen 3. ¿Qué es lo que le vas a traer? Mirá, vos ganaste los 7 partidos, clasificaste. Pero fuiste te voy a traer Campodómico de Villadalmino con 43 años, ¿viste? Porque. Bueno, queremos como... despedir bien. El arquero de Banfield, muy, muy buen arquero. Pero bueno, digo, por ahí se ha puesto también decir, juega Lautaro Martínez, sacás a Gaich, que también es, para mí se ganó el derecho a ser titular. Yo no toco nada. Y bueno, pero van a tocar. Y igual confiemos en el Bocha Batista, que de acá de vuelta lo bancamos. Sí, obviamente. El chabón le ganaron los jugadores. Yo me pongo en la posición del jugador, ¿no? Sí, tenés razón. Pero bueno, creo que para el grupo, igual ahora son 18 y creo que son en los Olímpicos son más. O sea, no es que tenés que sacar 3, o sea, pero por ahí puede cambiar, sí, porque, sí, claro, porque si juega ir al hotel, ir al shopping, igual ir no, pero bueno, podés agregar que yo Montiel, Lautaro Martínez, que están en edad y no se ocuparían cupo, pero bueno, yo creo que en el cupo sería muy específico en la experiencia, jugadores de un central igual el 2, ya lo nombré acá, Nehuel Pérez, a seguirlo. Jugadorazo. Anotado. Y bueno, nada, diría nuestro amigo. ¿Qué le vas a llevar a, cómo se llama? Y se me fue de la cabeza. ¿A quién? A que está en estudiante. ¿A Mascherano? A Mascherano. Pero claro. Mascherano ya ganó 2 veces. Sí, obvio, ya sé. A Maxi Rodríguez también lo habían tentado. Es otro jugador que por ahí tampoco están para ahí. Bueno, pero para el grupo sobre todo, más que lo futbolístico, ¿no? Si se puede sumar 3 jugadores, bueno. Es una discusión larga, pero la verdad, felicitaciones. Y bueno, ojalá que dejemos afuera a Brasil, ¿no? Muy bien, ojalá. Porque, bueno, es un candidato menos. Yo creo que a Colombia le ganó las 2 veces a Argentina y a Uruguay le ganó claramente. Así que Brasil, siempre Brasil, ¿no? Para que te lleva a Neymar, te lleva, no sé, a... Y bueno. Sí, algún niño. Algún niño que aparezca por ahí, Vinicius no sé cuánto. Y viste, siempre es candidato Brasil. Es la verdad. Bueno, si querés tengo otra cortita. Dale. También de la semana pasada, que Borré rechazó una oferta del Atlético Madrid. Es medio raro esa situación de lo que es el fútbol sudamericano, diría, argentino sobre todo, ¿no? Borré es mitad pase de River, mitad pase de Atlético Madrid. River le compró la mitad del pase. Está la cláusula de rescisión de contratos de 30 millones de euros. Ahora, Atlético Madrid, si pone 7... Y el jugador está de acuerdo que era lo que había pasado. Atlético Madrid, 7 millones de euros. Imagínate, Colone, como decirme, vamos a comprar unas pastillitas a la esquina. Y bueno, acá el jugador dijo: no, me iban a, no voy a ir al Celta porque encima lo querían mandar al Celta debido a préstamo. Sí, dijo: no, me quedo acá en River. Ya está, no. Bueno, me parece que está bien. Es cada día es más, depende de los jugadores, ¿no? Esos jugadores que podrían, cada vez depende más de ellos, ¿no? Aunque siempre, ¿no? Es tentador, cada vez creo yo que depende más de eso la decisión, porque con la economía argentina, el dólar, se complica. Por eso los jugadores, no pueden traer jugadores, ¿no? Ya de Europa, ni de México, ni de Estados Unidos, porque allá cobran y cobran en dólares. Entonces, ni hablar de Brasil tampoco. Por eso, bueno, no incorporaron los equipos. Compre nacional. Compre nacional y apueste a un equipo, a un proyecto. ¿Podemos ir a algo de música? ¿Tenés más noticias? Sí, vamos, pero vamos a algo de música, sí. Y después vamos más. Bueno, vamos a hacer una breve intro porque mientras estamos esperando el mes de abril, luego de un enero escaso, reflexivo, bajativo, cuestión que mejor para enfrentar, acompañar el verano que al Rey León. Sí, trajimos a Don Roberto Marley, así que trajimos algunos temas no muy conocidos de sus primerísimos discos y de los otros también. Obviamente no trajimos los hits, pero está desde ya esto. ¿Esto por qué? Porque recordamos el natalicio de la leyenda Bob Marley, que hubiese cumplido 75 años. Nació el 6 de febrero del 45. Un poblado de Jamaica, en una casa muy humilde, sin agua, sin electricidad, sin padre. Y sin embargo tomó el reggae popular de su tierra y lo hizo universal. Marley es el mayor mito cultural, social y político de su tierra. Jamaica, ¿no? Obviamente la isla. Él se convirtió en la voz del dolor, de los oprimidos, también de la resistencia. Un león en la jungla de cemento que nunca renegó sus orígenes. Los marginados del mundo siempre van a escuchar a Marley. Bueno, las letras hablan mucho de pobreza, de injusticias, de lucha, de resistencia, de religión. Y además claman por la dignidad, ¿no? Y alimentan la esperanza. Eso para mí es básicamente Bob Marley. Una pequeña reseña. Sabemos que es un artista súper especial. Vendió 250 millones de copias de discos. Está animalada. Se lo reclaman entre 9 esposas, / amantes, / novia, / compañerita del banco. Y sus 12 hijos reconocidos. Están ahí peleando por morder algo, pero bueno. Bob es un líder espiritual, un líder natural y una especie de profeta también. Después vamos a contar algunas cositas de Marley. Vamos a arrancar con Marley. Take it. Yes. Pasaban los primeros tres temas de Roberto Marley. Recién Natural Mystic en Alemania. Así que bueno, vamos a escuchar, como dije antes, de su primera etapa, que después vamos a hablar un poquito. Y de lo no tan conocido y conocido. Vamos a seguir con las noticias igual. Bueno. A Vidal. ¿Lo tenés? Lo tengo. Sí, Gaby lo sabe, mira. Exjugador del Barcelona, que una vez Puyol, cuando ganaron la Champions, se la dio porque había tenido cáncer. Ahora es director deportivo. Le cuento al Colón que sé que. Director deportivo del Barcelona. Y ahí posteó, viste lo que son las redes sociales. No hay que hacer esas cosas. Posteó que ya habían. En la directiva y él habían tomado la decisión de echar a Valverde, el ex técnico, que lo echaron. Sí. Después del partido, después del clásico. Porque según ellos, los jugadores, palabra más, palabra menos, no habían puesto todo, ¿no? Valverde fue cuando lo echaron todos los jugadores, tanto Messi, Piqué, Suárez, todos. O sea, lo despidieron como... Bueno, no se dieron los resultados, pero bueno, también salió campeón, no se dieron los resultados para el Barcelona, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó entonces? Messi le salió con los tapones de punta, exigiéndole también ahí por redes sociales, ¿no? Que había que tener cuidado en el lugar que uno ocupaba, las cosas se decían en otro lado, palabras más, palabras menos, y que tenía que decir que jugadores, si él pensaba que los jugadores... No dejaban todo, ¿no? Obviamente saliendo el nombre del plantel. Primero, cada día más capitán, ¿no? También fuera de la cancha. Y bueno, pero la conclusión que pasó, que el presidente lo llamó a Vidal y bueno, acá qué tenía que hacer. Y no lo echó, al contrario. Entonces, habló las cosas encima, el Barcelona perdió. Lo ratificó, digamos. Lo ratificó. Perdió el Barcelona, que también perdió el Real Madrid contra los equipos vascos, ¿no? En la Copa del Rey quedaron afuera. Y bueno, lo ratificó. Es el peor momento, digamos, de Messi, de que está en Barcelona con los directivos, obviamente, ¿no? No se está llevando bien. Calculo que no debe ser él solo. Obviamente Piqué, Suárez, lo que tiene. Obvio, todo el plantel, porque no está bueno que el director, vamos a suponer, no sé, acá Francescoli salga a decir que los jugadores de River, o no sé. Fueron para atrás. Cualquier Milito diga, o sea, cualquier manager diga eso, ¿no? Alayes en Estudiantes, qué sé yo, acá hay un, sale a decir eso, está mal. Así que bueno, están ahí, veremos. Hay elecciones en Barcelona y veremos qué pasa. Lamentablemente, Nole Djokovic ganó su octavo. Sí. Abierto. Maldita sea. De Australia. 8 de 8. Tiene. Fuerte. Y se le acerca, ¿no?, a Nadal y a Federer. 17, ¿no tiene? 17 contra 21 de Federer y 20 de Nadal. Lo que sí tenemos que estar viendo es una época, viviendo una época histórica del tenis, ¿no? Porque los tres más grandes ganadores de Grand Slam están jugando hace años. Claro. Capaz que uno en el momento pasa, los números a veces, ¿viste? Parece, y justo se dieron estos tres fenómenos contemporáneos, ¿no? Sí, y esta es la época de Nole. Sí, lamentablemente. Nos guste o no nos guste, es así, sí, porque está... los otros ya están más grandecitos, sí, ya tuvieron su mejor etapa, ya pasaron de ya los pasaron. Dos. Ya pasaron. Yo creo que Federer sigue jugando a ver si puede ganar alguna en ella más. Tiene 38 años. No. Claro, y Nadal 30 y pico, 33, 34, pero con un desgaste mayor que Federer, sí, ¿no? Y Nole tiene lesiones más graves, ¿no? Tienen, sí. Tiene 31, ya está más entero, parece. Y aparte, bueno, está así haciendo. Bill Gates jugaba con Federer a beneficio, no sé si lo viste, contra Nadal y un tal, no, no sé quién era el otro, Noah. Pensé que era algo de Yannick, pero no era. Por ahí era el hijo, no sé. Bueno, sacaba Bill Gates ahí haciendo un evento solidario, como siempre, Nadal y Federer. Djokovic, no. No. Por eso nos cae mal. Y otras cosas también. También, sí, muy cancherito. Bueno, hablemos un poquito de el último movimiento del mercado de pases, que va enganchado con lo que hablábamos bien, de la hablando de Borré, ¿no? De cómo es los jugadores. Bueno, Piatti vuelve a San Lorenzo con 35 años, le hicieron un contrato por 2 años, pero San Lorenzo se dedujo 2 juveniles. ¿Sabías eso vos? Sí, lo había leído. No sé quiénes son los juveniles. Yo tampoco, pero bueno, está dando parte de su patrimonio. Algunos socios no están muy contentos con esto porque, bueno, más allá de que Piatti es un gran jugador, tiene 35 años, ¿no? No sé cómo jugarían los juveniles. Y bueno, lo de Pablo Pérez, ¿no? Que también quiere ir a jugar a Newell's, obviamente, ¿no? Porque podría ir a, si es por plata, iría a otro lado. Cada vez depende más de los jugadores, por eso decía. Y hablando de Independiente, bueno, se deshizo uno de los contratos más altos del plantel. Lo escuché a Pucineri decir que ya venía desgastado esto. Y que, bueno, que no hablando mal, sino que creía que Pablo tenía que estar en un lugar donde esté feliz. Se deshizo de Domingo también, de Figal, Palacios. Bueno, los contratos más altos es la economía, ¿no? Lo que decíamos en esta semana, también que Boca blanquea, que parece que no los equipos argentinos, bueno, salvo San Lorenzo parece, ¿no? Porque fue el que más trajo, ¿no? Pero San Lorenzo le iban a descontar puntos a Huracán, después también a Huracán lo inhibieron para reforzarse y el Cuervo trajo de todo, de todos los colores. Y bueno, ¿no le descontaron los puntos a San Lorenzo? No, a ninguno. A ninguno igual. Mala mía. Bueno, pero eso, vos tenés un programa de 30 puntos de rating, escúchame, Maurito. Eso pesa. Pesa. Bueno, Independiente sí, equilibra bueno, su... Así está el fútbol. Independiente equilibra sus finanzas. River también pagó, también esta semana 1.000 millones de pesos. Canceló con la venta a Palacio todas las deudas que tenía, ¿viste? Y bueno, entonces por eso los... ¿Te puedo tirar una cortita de Independiente? Tire estuvo lo que el fallo también del TAS sobre el pase de Benavide, que hay que pagarle en breve, así que ordenamos la finanza. Sí, y bueno, hasta ahí sí. ¿Qué sé yo? Un millón y yo medio. Yo soy más un enfermito de los números. A mí me... 1.000.000 y pico era, ¿no? 1.700.000, sí, creo que sí, era una sí, cosa así. Sí. ¿A un equipo mexicano puede ser? No, uruguayo, Defensor Sporting. Un equipo que. Un jugador que no ha jugado tanto. Está en el sub-23 de Uruguay. Ahora está en el sub-23 de Uruguay. Sí. Cuando aparentemente podía tener más lugar por todas estas partidas también. Y después también se lesionó, se rompió los ligamentos. Entonces, bueno. Pero siempre está convocado. Si mal no recuerdo, había sido la primera incorporación, ¿no? De un nuevo proyecto, digamos, por una primera traje del uruguayo es. ¿Cuántos partidos jugó? ¿Uno? No, muy poco, muy ¿dos? Poco. Jugó contra Atlas por Copa Argentina, jugó con Verón, el primer partido de Verón, con el interinato. Sí. En fin. Qué memoria, viste que para algunas cosas tiene una memoria. Yo te lo dije. Bueno, vamos a una mala. Cortita, falleció Carlos Baricio. ¿Quién es? Dirán. Es el arquero récord del fútbol argentino. Sí. De Valle Invicta. El arquero del Ferro de Grigol. ¿Sabes de qué club salió Baricio que yo no sabía? Ferro. Sé que jugó en River y Boca. Salió de River. No. Después jugó en Ferro. Ah, por eso me sonaba Ferro. Sí, el invicto lo logró en Ferro, el Ferro de Grigol, ¿no? Que. No sé. Equipazo. Equipazo. Bueno, desde acá las condolencias. Un poquito de actualidad. ¿Quiere hablar algo del domingo usted? No. No. ¿Está el campeonato? No, no. No, para nada. Nosotros. No hacemos el jueguito porque ya lo hicimos. Ya lo hicimos de los 12 que juegan en el mismo equipo. Bueno. En ocasión de pasar, que sea una justa contienda deportiva. Claro. ¿Quién es el árbitro? El que querían ellos. Patricio Lustó, hincha de Boca. El que pidió. Víctor Blanco. Exacto. Que creo que es el único que no se pronunció en contra del expresidente, ¿no? De los presidentes de los equipos hoy grandes. Hoy leí que aclaró, que decía no es un puesto deportivo. Bueno. No fueron tantos sí. Los que dijeron que no. No aclarés que oscurece, Víctor Blanco. Tibio. Ya sabemos de qué lado de la mecha estás. Sí. ¿Qué querés que te diga? Y no me digas nada. Bueno, el 26 de febrero, uh-huh. Que ayer me lo discutieron. Antes de ayer, mejor dicho, el 26 de febrero Talleres va a jugar con Aldo Civi por Copa Argentina después de 5 años en cancha de Arsenal de Sarandí. ¿Y qué le discutieron? No, ¿se acuerda que yo dije que era vos me preguntaste, ¿es sí. febrero? Sí, sí. Y me dijeron, no, es marzo. No, vos dijiste bueno, marzo. Vos dijiste marzo. Yo dije febrero y el que me rectificó fue Rodri y otro más. Yo te dije marzo y no sé, te dije, no es febrero, yo confiando en tu palabra. Y vino alguien y te dijo, no, ahora en febrero, creo que Juanpi o alguien de ellos. Pero bueno, hay que escuchar la otra versión porque... Siempre hace falta otra campana. Otra versión porque hay dos campanas. Pero bueno, lo importante es que va a jugar el jueves 26 de febrero en cancha de Arsenal. Acá en provincia, claro, cancha de Arsenal. Estamos acá nomás, cerquita. Vamos acá, nos pedimos el día. ¿Con quién jugaba? Con Aldo Civi. Aldo Civi, que va a estar en cosas más importantes, tiene que pedir al descenso. La permanente. De hecho se jugó un partido clave para eso. Y Aldo Civi con los santiagueños. ¿Cómo salió ese partido? Iba ganando Central Córdoba 1-0. Resultado. Despega con los que no dividen. Central Córdoba y Arsenal ganando 2-0 al final Central Córdoba. Partido clave ganó. Sí. Y la está jugando uno de los animadores del torneo con otro que anda ahí, Argentinos y Lanús, 0-0, 28 minutos del primer tiempo. Falta. Ganó Quilmes 2-1 a Tigre. Qué mal el Tigre de Pipo Gorosito, salió campeón de primera y en la nacional parecía que manteniendo el equipo y anda mal. Bueno, saludamos más o menos a la por gente. Ahí pasa, sé que ganó el Porvenir 1-0 su primer triunfo, lo felicito. Muchas gracias, necesario, vital como el agua. Como el agua. De visitante ante Vera. Epa. Sí. Gol del Tano, minuto 46 del segundo tiempo. El partido que no mereció perder con Midland de local la fecha anterior, y lo pierde, lo gana ahora sin merecerlo. Cosas del fútbol, viejo. Son cosas que pasan. Se recuperan esos puntos. Mauro de Cachengue acá, ¿no? Sí, de Cachengue, vuelve a abrir el barrio cultural con noche carnavalera después de todo el parate de enero. Principalmente por el calor, porque la gente se va, y por refacciones, así que está renovado este lugar, cada día más lindo. Y con la gente descalándose un remedio, se viene el carnaval. Bueno, podemos ir a pispear un rato, ¿no? Podemos ir a darnos una vuelta si estamos aquí de paso. ¿Habrá algo para ingerir? Sí. Gaby, vamos con Bob Marley, ¿puede ser? Oh,

Bon Marley, vamos a escuchar algún tema más. Vamos a escuchar alguna curiosidad. Ha venido Rodri prendido fuego en una misión fallida. Otra más. Opa, bueno. Pero bueno, volanteó a tiempo, digamos. Sí, sí. Busquemos el lado bueno. Le buscamos. Cubrió los espacios. Te vamos a contar algunas curiosidades de Bon Marley. Canta en inglés, tiene rasta, reggae. Grande. Bueno, el chabón sufría rechazo social por mulato, ya que la madre era negra y el padre era blanco. Lo discriminaban los negros por blanco, que no era blanco, era mulato, mestizo. Y bueno, obviamente Bob siempre se identificó como negro. Otra es que de chico leía las manos y tenía éxito en sus predicciones. Cosa que tampoco agradaba mucho la isla. El sello TAF o TUF, no sé, TUF, vamos a decir, TUF, Gong, que era en realidad uno de los primeros apodos debido a la fuerza física que tenía Roberto Marley, que era como la de un gong volcánico. Trabajos previos, trabajó en la fábrica de Chrysler, eso me llamó la atención. Obviamente en Estados Unidos, ¿no? En Jamaica no estaba la fábrica. Y ayudante en un laboratorio. El título de la canción I Shot the Sheriff en realidad se llamaba I Shot the Police. Pero bueno, está bien, el sheriff, el comisario. Sí. Lo mismo, mejor. Lo mismo. Mejor un comisario que un policía. Cobra más. El tema No Woman No Cry es usado como canción de cuna en muchas partes del mundo. Lo puedes poner a la Prince, ¿no? Le he puesto Bob Marley para bebés. Ah, mira, hay para bebés. Hay para bebés, sí, por supuesto. Hay un montón de música para bebés que no te imaginás. Sí, sabía que había música para bebés, pero vos te dormís al toque. Tenés que, yo me no, tenés que hacer el aguante. Cuando ves que ella pispió, nos vimos. Pero prefiero. Nada, cuando era chiquita, sí. Uh-huh. Le ponías esa tranqui. Después ya está. No le va a pasar nada por escuchar flema. No. Va. Recibió la Medalla de la Paz de la ONU en 1978 por lograr en uno de sus conciertos que se diera en la mano el primer ministro y su mayor opositor. La cosa estaba muy picante. Recordemos que le tirotearon el frente de la casa a Bob Marley por pacifista. A los 15 años formó la primera banda, Trajimos, cosas de Wailing Wailers, Gritos de Protesta, su primer banda. A los 15 añitos, junto a Bonnie Wyler y Peter Tosh. Después con Peter Tosh siguió hasta el primer disco del solista. En el 62, el también jamaiquino Jimmy Cliff lo presenta en una discográfica. Eso no lo sabía. Sus deportes favoritos eran el fútbol, obviamente. Y el otro deporte, este no lo van a sacar, ¿eh? El otro deporte favorito de Roberto. Tenis. Muy cerca. Ping pong. Ah. Yo que era un capo. Yo lo tenía con una raqueta, pero era más chiquita. El gran jugador de fútbol. Sí. Y de ping pong también. Mirá. El fútbol es libertad, decía. Habilidoso. Yo había algunos videos que sí. Se puede ver que era un tipo que dominaba bien el balón. Pero viste la frase linda. Linda, ¿no? Bien. Fue enterrado en un mausoleo de su país junto a una Gibson Les Paul, una Biblia, una pelota de fútbol y un elemento más. ¿Qué es? ¿Una raqueta de ping-pong? No. Podría ser, pero no. Una planta de marihuana. Ah. Qué grande, don Roberto. Vamos a escuchar un tema más y después vamos. Me parece que vamos a ir con Maurito y después con el DT. Sugar, all over her boobs. Kinkies Reggae. Maurito, ¿tenés chivos? ¿Qué tenés? Comentame. Ganas de expropiar el sur. Sí. Hermosa noche para escuchar a un tipo pacifista como Robert Nesta Marley. Queremos recordar que el 15 de febrero, mañana también hay actividad aquí en el barrio cultural, Paladar Negro, ¿no? Hace un evento hip hopero. Ustedes tienen la Polla Record en La Plata, sí, el único, ¿no? Sí, es punto único, que es el estacionamiento del estadio. Muy bien, con Eterna Inocencia y La Ley del Buey como teloneros. El sábado 15 de febrero, Cardiófono presenta su segundo disco Desde el Ojo del Abanico, sucesor de Noticias de un Sueño. Ya estuvieron anticipando algunos temas en las redes sociales, como Gota, Tropiezo y Desahuciada Mujer. Van a estar tocando en el monociclo de Banfield junto a Neurótico, Sacre y Tres Tipos. 150 pesos las anticipadas y 200 pesos en puerta. Así que... ¿El viejito ya nos reservó? El viejito no sé si nos reservó. Le dije a Juano por las dudas que nos reserve. Pero bueno, el viejito... Es cabulero el viejito. Sí. Eso. Ahí estaremos. Después también tenemos otro mensaje que vamos a tener. En la semana se murió el juez Claudio Bonadío, muy reconocido por todas las cosas que ha realizado en nombre del derecho creativo. De la servilleta todavía de... De la servilleta de Corach, allá por principios de los 90. Tantas cosas, ¿no?, que quedan en la retina de la gente. En fin, algunos dicen que nosotros no celebramos muertes, no... Ellos hacían ellos, nosotros no escribimos Viva el Cáncer en las paredes, no abrimos un vino para o una bebida espumante para celebrar. Pero la realidad es que a mí no me cabe la menor duda que su familia seguramente debía sentir un montón de cosas buenas por él, y quizás hasta con su familia fuera un buen tipo. Pero como juez fue bastante polémico. Teníamos un... Colón acercó, en realidad, este poema de Mario Benedetti, hermoso poema, un obituario con urras. Y también no me cabe la menor duda que los dos chicos que mató por la espalda en el 2001, en septiembre del 2001, Damián Lorenzatti y Martín Villalba, vi el nombre ya desde el 2001 para acá en septiembre, como si incluso se ha ido perdido hasta el nombre de las víctimas, o de las 1.200 personas que se contagiaron de HIV, hepatitis B y C, y fue muy polémica su investigación, con el accidente, el atentado de 11, ¿sí?, de la estación 11, un tipo que mandó a guardar 60.000 cunitas, ¿no? 60.000 pibes que no pudieron quizás dormir en una cuna mejor de la que podían acceder. El obituario con urras es este poema acercado por nuestro querido amigo Colón. Vamos a festejarlo. Vengan todos. Los inocentes, los damnificados, los que gritan de noche, los que sufren de día, los que sufren el cuerpo, los que alojan fantasmas, los que pisan descalzos, los que blasfeman y arden, los pobres congelados, los que quieren a alguien, los que nunca se olvidan. Vamos a festejarlo, vengan todos, el crápula se ha muerto. Se acabó el alma negra, el ladrón, el cochino. Se acabó para siempre, hurra, que vengan todos, vamos a festejarlo. A no decir, la muerte siempre lo borra todo, todo lo purifica. Cualquier día, la muerte no borra nada, quedan siempre las cicatrices. Hurra, murió el cretino, vamos a festejarlo. A no llorar de vicio, que lloren sus iguales y se traguen sus lágrimas. Se acabó el monstruo prócer, se acabó para siempre. Vamos a festejarlos, a no ponernos tibios, a no creer que este es un muerto cualquiera. Vamos a festejarlo, a no volvernos flojos, a no olvidar que este es un muerto cualquiera. Vamos a festejarlo, a no volvernos flojos, a no olvidar que este es un muerto de mierda. Mario Benedetti, poema escrito en 1963, que no tiene nada que ver con... Hurra. Hurra. ¿Qué leíste de Benedetti? Un librito de página 12 maravilloso, pero maravilloso, que traía pequeños relatos y poemas. Claro. Hermoso, sí, sí, sí. Porque te da una variante, creo que tiene incluso ese La Noche de los Feos, uh-huh, que es un cuento que por lo menos en mi época se estudiaba en el secundario, se leía en el secundario. Te lo sugerían. Bueno, yo te voy a sugerir sí. Una novela. A ver. Está la película, ¿no? Por ahí el Dani la vio. La Tregua. Me suena, Argentina. La Tregua, claro, con... Ay, no me va a salir. ¿Federico Lupi? No, no, no. Alterio. Alterio, muy bien. Bueno, como actor principal está Antonio Gasalla, que tiene un papelito. Bueno, está basada en la novela de Mario Benedetti. Fue uno de los primeros libros que leí. Te parte al medio. Así, pero bueno. Es muy bueno, si te genera eso. Y la película está muy bien adaptada, ¿no? Porque es acá en los 60, la verdad que... Que siempre que la engancho la veo porque, nada, me genera mucho, es muy buena. Os recomiendo. Para tener en cuenta, ¿qué me recomendás primero? Y siempre el libro. Siempre el libro. Vos sabés, Maurito. Pero si querés ver la peli y después vas a ver el libro vas a decir, wow. Quería ver si habías cambiado. No, no. Pero seguís siendo el mismo. Sí, la gente no cambia. ¿De qué tiene? ¿Estadísticas, personaje? ¿Qué tiene ganas? Y vamos con el personaje. Bueno. Hoy vamos a hablar de un futbolista que hizo uno de los goles más importantes de la historia del fútbol argentino. Un golazo, por otra parte, que pasó por todos los lugares que se puede estar en el fútbol. Ya lo vamos a repasar. El señor Jorge Alberto Francisco Valdano Castellanos. No, ¿sabías eso vos que tenía todo de nombre? Sí. No, sí. No sabía. Sí. ¿Todo entero? No, en dos. Nació en Las Parejas, Santa Fe, el 4 de octubre del 55, ¿no? Para el que no lo vio jugar, era un jugador alto, flaco, delantero, no muy goleador, no era de esos clásicos goleadores, pero mejor muy inteligente, un tipo muy inteligente, ¿no? Inició su carrera en Rosario, en las inferiores de Newell's Old Boys, donde jugaba con Bielsa. Muy pronto, en el 73, debutó en el primer equipo. Marcó 11 goles en la primera división y formó parte del plantel rojinegro que obtuvo su primer título de la Liga Argentina. ¿Año? No, perdón. No, Metropolitano en el 74. No sabía yo eso, que Maldano había tampoco sido campeón en Newell's. Ahí en el 75, joven, lo venden. No se vendían tantos jugadores. Y mirá dónde va, ¿no? Sale campeón acá en el 74 y lo venden a la segunda de España, al Alavés. Bueno. Marca 21 goles en el equipo vasco. 4 años, en el 79, ficha por el Zaragoza. Ahí fue la primera vez que jugó en la primera división. Debutó en un 2-2 con Barcelona y hizo un gol. En el equipo de Zaragoza jugó 143 partidos y anotó 46 goles. O sea, no era un goleador nato, ¿no? En el 84 llega al Real Madrid de la Quinta Luitre. Butragueño, un gran delantero, Michel, un gran equipo el Real Madrid. En su primera temporada fue cuando más goles hizo, 17. Con ese equipo ganó 2 ligas, una Copa de la Liga, que sería como la Copa de la Liga Archacá, y 2 Copas UEFA. Me sorprendió eso, 2 Copas UEFA. Real Madrid, o sea, no salía tercero, cuarto. En total jugó 85 partidos y marcó 40 goles. Acá ya hay un promedio más alto. En 1987, o sea, con 32 años... fue su último partido como futbolista, ya que se retiró a causa de una hepatitis C que le había agarrado. ¿Te acordabas de eso? No, no. Bueno, en España jugó 228 partidos y anotó 86 goles. En la selección nacional fue campeón sub-21 del torneo Esperanza de Tulón en el 75, que después muchos jugaron en la selección mayor, ahí dirigida por Menotti. ¿Cuántos partidos te parece jugó Valdano en la selección? Mayor, ¿no? Sí. Es muy malo para esos números yo. 47. Bueno, yo tenía esas más o menos... No, 22 partidos jugó. ¿Nada más? Nada más. ¿Viste? Me sorprendió. Marcando 11 goles. 50% efectividad. Lo que pasa es que, perdón, oficiales... No jugaban tan seguido, ¿no? O sea, la clasificación... ¿Había clasificación? Sí. Clasificación. Lo que pasa en el 78, Argentina fue campeón, no jugó. Ajá, claro. Llega al Mundial 82 como esperanza del Flaco Menotti de Ballar y se rompe. Juega, pero no se rompe. En el 86 fue su... Clave. Fue clave, jugó los 7 partidos, marcó 4 goles. Ahí, 2 con Corea del Sur, 1 con Bulgaria y el gol más importante de su carrera. Que fue... El gol contra Alemania, donde Valdano dice, jugar un Mundial y una final del mundo era un sueño recurrente de niño. Ese partido estaba convencido que lo íbamos a ganar. El negro Enrique me la tocó pasando la media cancha, empezó de 4, ¿no? Y terminó de 11 para los que cruzó toda la cancha, superando la línea y siempre dije en todo el camino rumbo al arco, o sea, iba pensando mientras, iba rezando una oración al valor. Que en síntesis decía, metela. Luego del gol pensé, ¿será mentira, será verdad? ¿Es el mundo real o es otra vez el sueño de toda la vida que estoy metiendo un gol en la final de un mundial? Tenía miedo que mi mamá me despierte y sea un sueño. Cuando terminó el partido y miré la tribuna argentina enfervorizada, dije, soy campeón del mundo. Es la sensación que un gran privilegiado. Son recuerdos increíbles para toda la vida, ¿no? Valdano, que escribe muy bien y habla muy bien, le pone un tono emocional a todo esto. Bueno, se retira ahí en el 87, pero Diego Maradona lo va a convencer para que juegue el Mundial 90. ¿Te acordabas de eso? No. Sí, entrenó casi 6 meses, él se había retirado en el 87... Y bueno, ¿qué pasó? Cuando llegó el Mundial, Bilardo lo limpió. No lo puso. Fue desvinculado. Fue uno de los últimos desvinculados. Junto, creo, al Tata Brown, si no me equivoco. Yo tengo la imagen de Valdano tratando de tocarse, no llegar a la punta de los pies. Y decía que en 9 días decía, así está Valdano. Como justificando la decisión de limpiarlo de... Bueno, Diego siempre dice que él se lo fue, es algo que no... ¿Quién fue en su lugar? Y tampoco fue Ramón Díaz, que era el que tenía que ir. De Sotti fue el galgo de Sotti. Sí, no sé, se equivocó. Bueno, ¿qué dijo de eso Valdano? Mirá la frase que tiró, muy buena. Nadé a través del océano y me ahogué en la orilla. Muy buena. Bueno, también ahí fue director deportivo del Real Madrid, fue entrenador, ¿no? Antes que director deportivo, perdón. Empezó en el Tenerife con Ángel Capa de ayudante, pasa la gente y saluda, escalada. En la primera temporada evitó que descendiera y le ganó el último partido al Real Madrid. ¿Te acordás que contamos la semana pasada que el Barcelona, bueno, el Tenerife de él le gana al Real Madrid, que venía primero? El segundo año pasa lo mismo. Sí, 3-2. Pasa lo mismo, pero gana la Liga. Claro. Le evita ganar la Liga, perdón. Vuelve a hacer para que vuelva a ganar la Liga al Barcelona. Y clasificó al equipo a la Copa UEFA, el Tenerife, que jugaba muy bien, que jugaba en la Torre, uno de los argentinos jugaba Betita en la Torre. En el 94, ¿qué pasa? Lo llaman del Real Madrid. Un año y medio estuvo en el Real Madrid. En la primera temporada gana la Liga, hizo debutar a muchos chicos de inferiores, Raúl, el más destacado, ¿no? El máximo goleador de la historia del Real Madrid. Pero en el 96 lo limpiaron. No duró mucho. En el 96 firmó para el Valencia y salió décimo. También fue despedido al poco tiempo. Hace, o sea, una carrera del entrenador. Bueno, no se sentía tan cómodo como jugador, ¿no? Ahí sí fue director general deportivo del Real Madrid hasta el año 2004. donde Florentino Pérez primero lo contrata y después lo echa también, ¿no? En el 2011. Estuvo bastante ahí. Después trabajó de periodista. No me digas que no te gustó el fútbol. El nombre del programa me gustó, por eso lo digo. También publicó 5 libros. También da conferencias, ¿no? Ahora se dedica a eso. Experto, ¿no? Fue director de una escuela de fútbol universitario. También comentarista deportivo para México, para distintas cadenas mundiales. Para no aburrirse. También fue un picadito para toda la torta, ¿no? También, mirá, trabajó como motivador para la selección de Honduras en el 2014. Como motivador, muy bien. Sí, importante. Sí, lo contrató a la selección de Honduras para que lo motivaran. Muy bien, no le fue igual. También fundó, junto a Zubizarreta y Corbalán, una consultora especializada en qué, en trasladar los valores del deporte a las organizaciones empresariales. O sea, ahí, ¿viste? Turbio. Sí, todo turbio. Vamos con algunas frases. Los suplentes suelen ser los primeros en ducharse, dice. Habla como entrenador acá, ¿no? No quieren compartir y desean que se les note que están enojados. En realidad, el problema solo admite dos respuestas. O luchas o no luchas. Pero a veces el jugador pone la agresividad en el sitio equivocado. Es el síndrome del suplente. Tira ahí, matando algunos. Mostrar el desacuerdo es la estética de una rebeldía universal. Acatar la decisión forma parte de la dignidad profesional. Ahí le mete unas palabras ahí, ¿no? Hermosa esa. Hermosa, muy linda. En ningún lugar aprendí tanto de mí y de los demás como dentro de una cancha de fútbol. Aprendí la moral en el campito de la iglesia cuando jugaba y solo se trataba de disfrutar. Ahí aprendí solidaridad, reparto de roles, empezás a conocer al otro. El fútbol tiene algo de laboratorio, pero en realidad uno la química la encuentra en la cancha. Muy buena también. ¿Qué debe tener un líder? Le pregunta, ¿no? Y acorralándolo y poniéndole un revólver en la cabeza, que elija. Y dice, el estilo, la coherencia en el discurso, en las buenas y en las malas. Mucho más, lo de mucho más lo agregué yo. En su libro le preguntan, sí, explica que hay líderes para hacer ruido, mira la que tira, y líderes para hacer historia. Uno es Mourinho y el otro es Guardiola, le pregunta el periodista ahí. Que sea el lector el que le ponga el nombre a cada uno. Pero no cito a Mourinho, será por algo. Pep es innovador, alguien obsesionado y un estilo particular, apasionado, un ejemplo de profesionalidad. Cuando fue a Alemania en la primera rueda de prensa hablaba el alemán mejor que los periodistas. Entre eso construye un líder. Obviamente, entre Mourinho, tuvo problemas con Mourinho, se tuvo que ir en un momento al Real Madrid cuando Mourinho agarró de técnico, ¿no? Otro que nos cae mal, ¿no? El otro día ganó, un paréntesis, el Manchester City pateó 16 veces al arco y el Tottenham 2 y ganó el Tottenham 2-0. Milagros del fútbol. Le preguntan por los preguntándoles por los técnicos. Camacho, un gallo que gritaba mucho, compañero de él, de ese equipo, era el capitán. No sé si lo tenés. Es un apasionado, expresivo, gritón, visible. Un Caruso Lombardi, pero buen técnico. Picante además. Para... Por eso cuento que él era uno de los que te levantaba en la cama de las concentraciones para que le hicieras exactamente cómo iba a ser el córner de los contrarios. Un bilardo, digamos, ¿no? Entre comillas, Camacho. Pero si hay algo que distingue a los líderes es su autenticidad. Del Bosque lo hará siendo amable, el bigotón, Camacho a los gritos, Guardiola con un traje de última moda. Menotti seduciendo, Bilardo tartamudeando, Bielsa con su obsesión ética. Tremenda frase, está una de las mejores, definiendo cada frase a cada técnico, ¿no? Bueno, Bielsa no lo tuvo sí el compañero. ¿Cuál es el mejor técnico de la historia? Le preguntan. Siempre lo dije y lo diré. Hubo un momento que yo oía y veo a Menotti la mayor parte de las virtudes de ser un líder. Hay que tener en cuenta que yo lo conocí cuando tenía 18 años y eso me marcó, dice Valdano. Y dice, en estos días me quedo con Pep Guardiola, ¿no? Siendo el Barcelona igual él, siendo el Real Madrid como lo... lo explica. Dice, hay una anécdota, la primera vez que vino usted a jugar con la selección de Menotti, ¿no? Entre las cualidades del flaco. Dice, sí, Menotti, el flaco tenía frases geniales para todo, dice. Nosotros quedamos muy impactados por el físico de los alemanes. Todos grandotes, ¿no? Claro. Y alguien se atrevió a susurrar, son muy fuertes. Entonces el flaco se dio vuelta y lo encaró. No digas boludeces. Llévalo hasta alemán tres veces a vivir a tu barrio y no aguanta. Qué débiles ni débiles. Dice, bueno. También dice en otra que me gustó que hasta el más grande se siente débil en algún momento. Dice, yo me acuerdo que Diego hablaba conmigo y me decía que envidiaba a Caniggia porque era muy rápido. Diego decía, yo tengo que engañar con la pelota al rival y vos se la tirás al Cani derecho y él encara y listo, ¿no? Ahí dice lo que el mejor del mundo por ahí se sentía débil ante un compañero Caniggia. Si él este la hace, yo se la tira larga y ya y yo tengo que hacer esto acá, esto, el otro, ¿no? Tremenda, eso me gustó mucho. También como dijo Di Stéfano, el fútbol es un juego de equipo, yo no jugué solo. No le gusta mucho Simeone el estilo. Y le pega un palito acá al Atlético de Madrid porque dice, ¿por qué no fue? Dice, porque la vida eligió por mí, él eligió ir al Real y no al Atlético, ¿no? El Atlético me gusta, pero no me gusta cuando presume de derrotismo, como que pierde toda la final y está todo bien, ¿no? Lo que te hace fuerte es la pasión por ganar y no lograrlo no te puede poner orgulloso si no lo logras nunca, ¿no? Así que bueno, ahí le tiro un palito al Cholo. Y para cerrar, si querés, le preguntaron dos, tenemos chiquitas. ¿Quién es el mejor jugador de la actualidad? Sin dudas, Messi es el primer genio del siglo XXI. Pero le debe más a su papá y a su mamá que al esfuerzo, dice Valdano. Es distinto a lo de Cristiano, que hasta se hizo un cuerpo entero. Le mando también otro palito. Y bueno, dice, para terminar, cuando peor me sentí como jugador, ¿sabes cuándo fue, Colón? ¿Cuándo? En el vestuario, bañándome después de Argentina e Inglaterra y al Mundial 86. Porque nos estábamos bañando y Diego viene y me dice, todo el tiempo traté de darte la pelota y siempre me tapaban. Ahí pensé, ¿cómo este tipo podía verme mientras hacía el gol más genial de la historia de los mundiales? Ese día me sentí un horrible jugador de fútbol, dice Valdano. En vez de sentirse un privilegiado. No, claro, pero dijo, ¿cómo? Lo vas claro, acompañando. ¿Sí? Hasta le dijo gracias en un momento, Diego. Y bueno, ahí se sintió un muy mal jugador de fútbol. Fue un gran jugador de fútbol. Como él, y bueno, un tipo muy pensante, un tipo, un bicho raro dentro del fútbol. Le gusta mucho la lectura. Es un tipo que siempre tuvo inquietudes, ¿no? Más allá de los chistes y de los negocios, ¿no? Que está en todo su derecho, pues son todos negocios legales, pero es un tipo que siempre se preparó, ¿no? Se preparó para todo y lo demuestra. Acá, y le gritamos el gol contra Alemania con todo. Que lo hemos visto muchísimas veces. Debe ser uno de los goles más vistos del fútbol argentino. Seguramente. Sí. Como todos los de ese mundial. Después, lógicamente, del segundo del Diego. Lo que pasa fue un golazo también. el de él en la final. Sí, porque tiene todo lo que... O sea, el esfuerzo empieza de 4, él marcando a Briegel, que fue cuando Bilardo le dijo, acá el partido, la final la va a ganar. Él estaba en la charla técnica. Y Bilardo dijo, este partido se gana en un mano a mano. Y él dijo, claro, Maradona, y el que lo marque a Maradona, el que gane ese duelo, va a ganar el Mundial. No, señor. No. Va a ganar Briegel Valdano. Lo tenía que cortar y bueno, tenía razón. El doctor arrancó de 4, se la dio, volvió y el negro Rique salió y definió de 2. O sea, cruzó toda la cancha con esfuerzo primero para recuperar la pelota, con inteligencia para pasar y con una gran definición. Muy bien. Trajimos temas de La Polla que toca mañana, así que vamos a entrar a meterle con La Polla. Funcionario público, vestido de paisano, en estado de embriaguez. We'll be right back. de tus fábricas y nos vendes lo que nosotros mismos producimos. Eres demócrata y cristiano, eres un gusano. Abandonaré la ciudad. Voy al campo. Abandonaré la ciudad. Escapar del mundo de hormigón. Acabar con esta situación. Aburrido en tantas noches de evasión. Voy a abandonaré la ciudad, porque allí encontraré la paz, porque allí tendré mi libertad. Seré un hippie impresentable en sociedad. La polla, la llorona, este tema. Maurito, Día Internacional de la Polla Récord ayer. Sí. Nuestra querida operadora Gaby, que estuvo haciendo la transmisión de Radio del Salón, la radio del Salón Porredón. Hermoso espacio donde se dan estas cosas. También hubo momentos de Clash. Lindas movidas siempre. Bueno, nos contaba que hubo entrevistas con periodistas de México, Uruguay, Perú, Chile. Tocan ahora por primera vez en Perú. Así que una hermosa jornada con bandas invitadas también cantando temas. Dada la situación económica, un amigo personal y particular mío, dos amigos en realidad, Brian y Leonardo, estaban buscando networker. ¿Qué será un networker? Es una pregunta que yo me hago particularmente. Para tener ciertas responsabilidades en eventos, acciones, el requisito es la voluntad de aprendizaje. Beneficios, trabajo de la casa, viaje de liderazgo, elegir equipo de trabajo. Lo mismo que se hace en todos lados, pero desde otro lado. Así que si tienen ganas de comunicarse, este teléfono tiene una muy poca definición. Pero pueden comunicarse por mail a blargamucelo, con doble C, bmucceloo, @gmail. Se pronuncia gmail.com, así se escribe. Y también está un celular que es 15-62-41-9353. El barco, el cocinero. Por ahí anda, está entre esos dos. Siempre me los confundo. ¿Ves? No los sé todos. Y bueno. Lo sabes, te los confundís. Claro. Sí. Algunos. Claro, y bueno, pero porque eso es porque uno estudia mal. Sí. ¿Dani? Bueno. Vamos a ir a algunas estadísticas. ¿Vos tenés algún pronóstico o no vas a hacer pronóstico tampoco para el clásico del fin de semana? Me agarraste frío. Porque quiero dar los goleadores y todo. 2-1 gana Independiente. Tranquilo, sufrido. No sé. Injusto. No, jugó muy bien Independiente el otro día. Te lo dije fuera del aire, jugó muy bien. Me sorprendió gratamente, mucha intensidad, corren todos, parejo, juegan todos, para adelante, bueno, fútbol moderno. Fue un partido. Está bien, sí, esperemos que siga. Está bien. Hay que seguir por el buen camino. Arrancó difícil, ¿no? Les tocó un fixture difícil, pero bueno, fue el primer partido que se vio la mano del técnico, creo. Supongo que ese es su ideal. Vamos a comparar equipos como hacemos siempre en esta sección, Colón querido. Uh-huh. Estamos con un clásico, San Lorenzo Huracán. Hay uno que tiene 6 sponsors y el otro 22. Qué déjà vu. Huracán 22. Sí, muy bien, porque claro, es la contralógica, ¿no? La lógica sería que tenga más sponsors San Lorenzo. Los dos tienen fútbol femenino y futsal. Empleados, no hay tanta diferencia. Yo pensé que ahí había más. 416 empleados tiene San Lorenzo y 314 Huracán. La quemita es un predio muy grande. Claro. Perito Moreno y Mariano Acosta por ahí. Bajo Flores. Bajo Flores, sí, cerca a la cancha San Lorenzo, cerca a la cancha Sacachispas. En socios sí, saca diferencia San Lorenzo, tiene 61.000 socios. ¿Y Huracán? 14.000. Un poquito más, 19.000. Muy poco igual, ¿no? Por la cantidad de hinchas que tiene. Bueno, y tiene un gran diferencia en el historial, ¿no? A favor de San Lorenzo. Dura derrota de Huracán en la semana. Sí, dura. 3-0 es casi quedar afuera, ¿no? Atlético Tucumán, un 2-0 por ahí, con un equipo en la altura, se puede remontar. Barata los tucumanos. Sí, barata figura el arquero. No sé por qué no atajó Luchetti, como los fideos. Para mí estaba lesionado. Me sorprendió. ¿No ataja mañana contra Boca? No tuve el gusto de leer las formaciones. Yo tampoco. Bueno, es muy buen arquero igual, el ex arquero de Chicago. Vamos con un clásico del interior, Colón. Bien. Talleres Belgrano. Sponsor 28-13. Ay, qué difícil. Belgrano. No, acá es Talleres. Acá es la lógica. Tiene más jugadores profesionales de Talleres, 36 a 29. Empleados también hay diferencia, 336 Talleres, 105 Belgrano. Y el promedio de espectadores por equipo es fácil esta. 35.000 tiene uno, 24.000 el otro. Sí, Talleres siempre. Sí, muy bien. Más popular. Muy bien, más popular. Y trajimos uno del ascenso también. A ver. Pero de distintos, o sea... Distinta categoría. Distintas categorías. Por ahí uno es de un barrio bonaerense y el otro de Capital Federal, que fue en su momento un club modelo del fútbol argentino. Pasa la gente, la seguimos saludando. El de Capital me la puedo jugar por Ferrocarril Oeste. Excelente, muy bien. Y el otro es el equipo más grande del oeste, del conurbano. Deportivo. ¿O el que más gente tiene? No sé si el más grande. ¿Deportivo Morón? Sí, señor. Muy para bien. El licenciado PZ. Para el licenciado PZ que nos está escuchando. Y también le vamos a sumar al clásico, Nueva Chicago. Otro grande, a ver, de la Capital Federal con muchísimos hinchas también. Pero también, aunque viste que Mataderos es el único barrio que es Capital y Gran Buenos Aires, no pasa con otro barrio, ¿viste? De los dos lados es Mataderos. No sé por qué. Bueno, de estos tres equipos, ¿quién es el que más gente lleva? Chicago, lejos. No, señor. 8.000 lleva Morón de promedio. Mirá vos. Chicago lleva 5.000. Y Ferro me sorprendió, porque ahora el local también lleva 5.000, un poquito menos que Chicago. Chicago 5.300 y pico. Esto me sorprendió, ¿no? Sponsor es tremendo. Uno tiene 11, el otro tiene 6 y el otro tiene 2. ¿El de 2 quién es? Ferro. No. No, mira. No hay Chicago. Nueva Chicago tiene 2 sponsors, ¿no? La Nueva Seguro. La Nueva Seguro que la tiene por todos lados y no me acuerdo cuál es el otro. 11 sponsors tiene Ferro y lidera. Morón ahí 6 por el medio, ¿no? Cantidad de socios, bueno, acá es también arrasador. 14.500 Ferro, que llegó a tener en su época de esplendor, cuando Grigol era técnico y salía campeón al fútbol, salía campeón al básquet con... Principio de los 80, sí. Sí, señor, ahí llegaba a tener 40.000, 50.000 socios, ¿no? Un lugar estratégico, la Capital Federal. Por eso le han puesto tantos palos en la rueda. Bueno, sí, se fundió, bueno, no puede salir, no puedo volver más a primera. En básquet le va un poco mejor también. Bueno, 14.000 socios, Morón 5.000 y Chicago 5.000, ahí parejos. Activos. Pocos socios igual por la cantidad de hinchas que tienen, tanto Chicago como sí. Morón, ¿no? Es raro. Empleados. Acá también hay una diferencia. 300 empleados tiene Ferro, ¿no? Ferro, claro, eso claramente. Sí. Claramente. Y Morón tiene 27. Y Chicago tiene 45. Así que seguimos. Estos son los equipos que compiten entre ellos. Bueno, Talleres y Belgrano no, ¿no? Pero más o menos para saber cómo son los que compiten entre sí, ¿no? Claro. ¿Cuántos socios dijiste que tiene Ferro? 14.500. ¿Sabes cuántos habitantes hay en Caballito? Ah, qué gran dato. Pero pará, déjame pensar. Es un barrio grande, Caballito. ¿50.000? Tres veces más. Fácil. 176.000. Censo 2010. Así que debe haber 200.000 ahora. 185. Muchos viejos. No, pero se va renovando porque es un barrio de que... Depende. Depende si es de Rivadavia para allá. Claro. De Rivadavia para acá hay muchos jugadores de fútbol que vienen Caballito, muchos actores, porque llegás rápido de todos lados a Caballito. No vas a Caballito, vas rápido. Ahí vinimos con todos los poderes. Y viste, los viernes, cuando cambia, pasó un día cósmico como el 2 de febrero del 2020, 0202-2020. Sí. ¿Vos creés en ese portal cósmico que atravesamos ese día? Absolutamente para nada, creo en esa pelotudez. Me sigue yendo igual de para el orto que antes del portal. Sí. Pero va a pasar, la próxima vez el 30 del 30 del 30, ¿cómo es? Del 30, del 3, del 30. 30, del 03, del 2030. Claro. Del no, del 30. 3030. De, no lo vamos a ver. Claro, no, ese no llegamos. Tachámelo. Bueno, y bueno, son cosas que pasan, tampoco vamos. Y bueno, vivimos este histórico. Hay algunos que no va a vivir ninguno de los dos. Pensemos eso también. ¿Cuánta gente que en el medio? ¿Vos sabías que si la medís en espermatozoides, la población de toda la humanidad, desde que el hombre está sobre la faz de la Tierra, está... hasta hoy no llena un vaso? ¿Cómo? No. ¿Cómo? Todos los seres humanos que sí, vivieron sí, durante toda la existencia de la humanidad, ¿no? Desde el momento que está el hombre sobre sí, la faz de la Tierra, si lo medís en espermatozoides, no llenan un vaso. ese dato es incomprobable. No quiero ni preguntar. No quiero ni saber cómo lo midieron. Sí. Qué vaso aparte, ¿no? Porque un vaso de té. Es un vasito, un vaso. Me parece poquito, pero bueno, qué sé yo. Muy después, fuerte. Después vemos. Es sí, incomprobable aparte. No, incomprobable, no hay nada en la vida de té. ¿Quién hizo ese estudio? Una universidad. Seguramente en una universidad de Houston, prestigiosa, muy famosa. Es un conocimiento que está dando vueltas por ahí. No, en serio. Si lo pienso un segundo, tiene razón. El día que se haga un espermograma, lo va a comprender. Pero hay que ver cuánto mide cada... No, son puntitos. Sí, con una colita. Sí, pero igual, un vaso. Y llega uno, o sea, los que llegan nomás o claro, todos. Claro, claro. No, llega uno, el que llega. Claro. ¿Qué hace claro, el gol? Claro. Los que llegaron. Contando los que llegaron. Tiene que luchar mucho el que llega. Sí, no es joda. No, no es fácil. Es como ser socio de Ferro y vivir en Caballito. Más o menos. Todo tiene que ver con todo. Bueno. ¿Nos vamos con la polla? ¿Te parece? Sí, hermosa jornada para mañana. Exacto, gracias. Que gracias, la pasen muy bien. Gracias, buenas noches. Bye.